Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa federal que trata de mostrar que otra comunicación y otro periodismo son posibles. La comunicación y el periodismo hecho por las radios comunitarias. Y en el programa de hoy rescatamos el valor de las semillas nativas y criollas frente a las que proponen e imponen las multinacionales del agronegocio. Hablamos de la importancia de la lactancia, pero desde el punto de vista de quien da la teta y pone el cuerpo. Le sacamos el disfraz de buenas intenciones a un sistema agroalimentario cuyas prácticas en pandemia quedaron más en evidencia. Y también hablamos del Día del Niño, perdón, del Día de las Infancias. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Federico Magni, nuestro compañero desde Radio Nexo, abriendo el Expreso Farco de hoy. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. En esta oportunidad y en la proximidad de la celebración del Día de las Infancias es que intentaremos interpelar la concepción actual de las niñeces. Esta propuesta de cambiar la denominación del Día del Niño fue promovida por la CENAF y acompañada por el Gobierno Nacional en un claro posicionamiento político que permite que se hable de derechos con perspectiva de género y diversidad. La utilización de esta denominación, Día de las Infancias, permite posicionarnos desde discursos no discriminatorios e inclusivos con las múltiples formas de experimentar la niñez, no solamente incluyendo a niñas que no se sentían representados con la denominación niño, sino que además rompe con el binarismo, permitiendo incluir a quienes eligen otro género. Desde la CENAF proponen dejar de decir Día del Niño porque de esta manera se permite celebrar la diversidad de toda la niñez. Es muy importante que el Estado acompañe las transformaciones culturales que estamos viviendo e impulse cambios que colaboren en visibilizar inequidades y favorezcan prácticas más inclusivas, explica Gabriel Lerner, el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en una nota publicada en Clarín. Es innegable la importancia de las palabras y de la necesidad de que las mismas vayan acompañando las diferentes transformaciones socioculturales. En diálogo con Radio Nexo, Melissa Castro, licenciada en psicopedagogía, destaca que el cambio en el uso de las palabras es significativo, entendiendo que las palabras construyen sentido, pensamientos, modos de hacer y sentir. Así es como se empiezan a pensar y dar lugar a múltiples y diversas formas de ser niña. Un cambio también sostenido desde poder reconocer a las niñas como sujetos de derecho, reconocerles como portadores de saber, poder escucharles, que expresen sus necesidades, deseos e intereses desde su lugar de niñas, y no nosotros, desde nuestro lugar de adultos, adultes, decidir sobre sus vidas y cuerpos, por ejemplo, ¿no? Es importante reconocer y hacer público que este cambio de nombre, por decirlo y poder nombrarlo de alguna forma, también es una demanda que surge de los niños, no solo de los adultos. Ellos preguntan, ¿por qué niño? Si entendemos que la niñez es una construcción social y que la misma está interpelada por el momento sociohistórico en que se desarrolla, es que ciertas inquietudes en las niñas se presentan y han podido ser escuchadas y alojadas. Desde su génesis, el Día del Niño busca garantizar derechos a los infantes, por eso no sorprende, o por lo menos no debería hacerlo, que en la actualidad esta fecha también se piense como una forma de poder incluir a aquellas infancias que no se sentían representadas. Las niñas son sujetos de derecho y como tales deben poder atravesar sus vidas en libertad, con un Estado presente que garantice la accesibilidad de los derechos y una sociedad más justa e inclusiva, que entienda la importancia de que todos sean considerados, porque lo que no se ve o no se dice, no existe. Feliz Día de las Infancias. Libres. ¿Quién dijo que los juguetes son de niño de nada? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Si vamos a vivir juntos. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La lactancia y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Una producción de Radio Futura. Desde 1992, durante los primeros días de agosto, se realiza en todo el mundo la Semana de la Lactancia. Es una semana para pensar, profundizar y valorar, para que a nadie le incomode amamantar en público, para seguir compartiendo circuitos, lazos y saberes. En Radio Futura conversamos con Natalia Richard, médica pediatra, y con Andrea Neira, licenciada en obstetricia y partera. Ellas nos invitan a pensar la lactancia asociada a dos palabras, deseo y decisión. Está bueno correr el foco y quizás poner un poco más de perspectiva de género en esta cuestión y focalizar también en el deseo de las mujeres y en las capacidades que tenemos las mujeres de decidir cómo gestar, cómo parir y cómo alimentar a nuestros hijos, y entre eso está el amamantarlos o amamantarlas o no. Y quizás está bueno cambiar esa visión y ese paradigma y observarlo más desde el derecho que tenemos como mujeres también a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Y si bien hay muchísimos beneficios en la lactancia materna y la promovemos un montón, también está bueno respetar ese deseo, ¿no?, de la madre, o del cuerpo gestante en realidad, ¿no?, porque hay miles de formas también de gestar. Amamantar como un acto de decidir sobre nuestro propio cuerpo, decía la pediatra Natalia Richard. En nuestra sociedad está muy a la mano la palabra mala madre, y muchas voces aparecen diciendo qué deben o no deben hacer las familias que están acompañando un crecimiento. Se habla hoy en día, a diferencia de unos años atrás, donde no se hablaba tanto de los beneficios de la lactancia materna. Todos nosotros seguramente fuimos alimentados a fórmula, y hoy en día se habla de los beneficios y se habla de qué es lo mejor, pero también preguntarnos qué es lo mejor para esa mujer, ¿no? Por eso la importancia de primero de que esté el deseo de esa mujer de poder amamantar o de la persona gestante. Y una vez que está el deseo, bueno, si puede haber alguna dificultad en la lactancia, se puede sobrepasar esa dificultad, se puede dar información, recibir información y demás. Pero bueno, no ser extremistas de ni un lado ni hacia otro lado, porque la realidad que nos volvemos como con todo esto de que si no amamantás sos mala madre. Si no tenés un parto natural, sos mala madre, y la realidad es que hay millones de maneras de ser madre y no tiene que ver solamente con si amamantaste o no amamantaste. Así que bueno, esto como primero, ¿no? Dejar en claro que lo más importante es que la mujer es la que pone el cuerpo y que se pueda respetar cuál es su decisión y su deseo. Otra vez la obstetra Andrea Neira remarca las palabras clave, deseo y decisión. Ambas profesionales insisten que tanto la lactancia como la crianza deben entenderse como tareas colectivas donde todos y todas podemos acompañar. La mujer o la persona gestante no debe criar sola, ¿no? Estamos en una sociedad muy individualista últimamente, y volver a la tribu, volver a estar en contacto con mujeres de la familia o mujeres, armar una tribu de mujeres que también estén amamantando, o de personas gestantes que estén amamantando, poder compartir las lactancias hace que de sentirse acompañada. Y también hay mujeres que quizás por algún motivo no tienen leche o les cuesta mucho al principio amamantar, y en ese proceso tranquilamente una amiga o alguien podría ayudar a esa persona, en vez de lo que hacen les pediatres es, bueno, tu bebé no está creciendo bien, entonces te vamos a dar un suplemento. Saber también, bueno, eso, informarnos mucho, sobre todo las personas en el momento de gestar, informarse, encontrar un profesional de la salud que pueda acompañar su proceso desde el respeto y desde la escucha y desde la información justamente, y saber todos los beneficios, ¿no?, que tiene la lactancia materna y esta creación de ese vínculo desde el momento que nace, ya que disminuye muchísimo la incidencia y la prevalencia de un montón de enfermedades, tanto en el niño o la niña como en esta persona gestante, ¿no? Porque hay un movimiento hormonal que se genera con la lactancia materna que termina el ciclo quizás de todo ese movimiento que ocurrió durante el embarazo y la gestación. Entonces quizás está bueno informarnos bien de los beneficios, poder elegir, poder dialogar con el profesional o la profesional de salud que nos toca, y después decidir en base al deseo y a toda la información que tengamos y las posibilidades que haya. Este fue el reporte de Radio Futura desde la ciudad de La Plata para el Expreso Farco. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La pandemia lo hace todo más visible, la desigualdad y también las intenciones detrás de los disfraces, por ejemplo, en el sistema agroalimentario. Radio Tortuga desde Altagracia, provincia de Córdoba. El Llano en Llamas es un colectivo de investigación en ciencias sociales que, junto a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina, ha emitido un informe que muestra la trama de desigualdades que la pandemia de COVID-19 ha contribuido a transparentar. En uno de sus capítulos, el informe llamado La foto revelada nos permite ver cómo algunos sectores, lejos del común de la gente, se han enriquecido con la pandemia, recurriendo incluso al uso de agrotóxicos que ya están prohibidos en otros países. La doctora Erika Sakuki, parte del equipo de autores y autoras que realizaron la investigación, nos dice lo siguiente. Mientras que otros sectores económicos han sufrido enormes caídas productivas, el sistema agroalimentario se ha sostenido y en algunos rubros incluso encontramos aumentos de productividad. Casos de ellos son la industria láctea y la producción de maquinaria agrícola, que entre el periodo de abril y junio del año 2020 crecieron en su productividad. Esta idea, que uno podría pensar que es una idea coyuntural que se debe al advenimiento de la pandemia, en realidad debe ser leído ese dato o complementado con otros datos que sugieren en realidad una matriz productiva fuertemente asentada sobre el sistema agroalimentario previamente a la pandemia. Por ejemplo, hay estimaciones de que por año en la provincia utilizamos 97 millones de litros de agrotóxicos. No solo es significativo el número elevadísimo, sino que incluso hay que referir que muchos de los agroquímicos que se utilizan son sustancias que en el exterior, en otros países, están prohibidas. Los sectores del agroconcentrado logran maximizar sus ganancias a costa de la salud de la gente y el ambiente, con la complicidad de algunos medios que aseguran que los reclamos del pueblo por la salud y la sustentabilidad ambiental son simples reclamos minoritarios. Yo no veo la necesidad, desde el punto de vista objetivo, ¿no?, de la producción en sí, de un cambio de modelo, porque este modelo es correcto desde el punto de vista de su impacto ambiental y de la sanidad y la seguridad alimentaria, pero sí puede haber presiones de algunos grupos de interés o grupos sociales que quieren otra cosa, y bueno, si quieren otra cosa y están dispuestos a pagar por ella, alguien las producirá. Hay gente que produce soja no transgénica, libre de GMO free, la llaman y qué sé yo, para ese nicho de mercado tecnofóbico, digamos, que le tiene miedo a los transgénicos. En realidad, más que llevarte a eso, al fundamentalismo de ciertos grupos, porque los extremos no son buenos nunca. La doctora Erika Sakuki, además de relatar cómo estos sectores han ganado aún más en tiempos de pandemia, también han intentado disfrazarse de buenas y solidarias intenciones, como ya lo hicieron años atrás. Lo que tenemos para destacar es que principalmente han intentado desarrollar un discurso que enfatiza la solidaridad del sector para con la sociedad. En este sentido, las estrategias concretas han sido, por ejemplo, el uso de máquinas pulverizadoras, históricamente destinadas a la aplicación de plaguicidas para la sanitización de las ciudades, así como también el énfasis de algunas empresas en la importancia de la producción de alcohol en gel. Otra de las estrategias que encontramos que han ido en esta línea de señalar solidaridad tiene que ver con las donaciones de maíz transgénico para distintos comedores, ¿sí? Estas no son estrategias del todo novedosas, son estrategias que ya tienen precedentes en la historia de Argentina y de nuestras ciudades, que tienen que ver con, creemos fuertemente esto, generar consenso social que habilite a una nueva imagen de estas empresas que ciertamente son muy conflictivas en cuanto a la opinión pública. En este contexto, lejos de operar un verdadero cambio desde el Estado, pareciera que la búsqueda de sistemas de producción más sanos, más equitativos y más sustentables siguieran sin ser una prioridad, profundizando, de hecho, el actual modelo agroexplotador. Cuando estamos hablando de que lo profundizan, nos referimos a recuperar distintas normativas, tanto decretos nacionales como distintas normativas provinciales, que alientan a la producción y desarrollo del sistema agroindustrial argentino. A nivel nacional podemos destacar los decretos que fomentan la actividad agropecuaria como esencial, la clasifican como una de las actividades esenciales y que por ende cuenta con las habilitaciones para continuar la producción. Y dentro de estas actividades específicamente la fumigación y la deforestación. ¿Sí? Por otra parte, encontramos como otro antecedente importantísimo la asociación estratégica con China para la producción de carne porcina, que esto ha sido bastante mediático y conflictivo. Y por último, a nivel nacional, como algunas de las más importantes, la reducción arancelaria en insumos para la fabricación de herbicidas. Para las autoras y autores del informe La Foto Revelada, en este contexto las organizaciones sociales desarrollan una importante tarea para visibilizar las desigualdades y aún durante el aislamiento se han mantenido presentes y haciendo oír los reclamos que muchas veces los medios hegemónicos callan. Que el rol de las organizaciones sociales ha sido y continúa siendo fundamental para visibilizar estas acciones, tanto intervenciones estatales que fomentan actividades productivas de gran conflictividad, como incluso visibilizan las acciones en muchos casos ilegales por parte de distintos emprendimientos productivos, ¿no? En este sentido, esto no es novedoso, las organizaciones sociales vienen desarrollando esta importante tarea y lo han continuado haciendo incluso en el marco de la pandemia, acatando las reglamentaciones en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Rescatamos entonces la enorme creatividad que han tenido las organizaciones sociales por, en el marco del ASPO, poder seguir haciéndose presentes en el espacio público, aunque más no sea de modo virtual. En este sentido, rescatamos, por ejemplo, la realización de festivales, de colectas, de notas en medios públicos para visibilizar aquello que pareciera que ha pasado inadvertido, al menos en los medios hegemónicos. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre

dieron intercambio nuestros antepasados. Y memoria comunitaria. Las semillas es una forma de ir hacia adelante. Mi alimento, el alimento de mi familia y de mi comunidad. El encontrarse con otros también. Sacrificio y revolución. La soberanía alimentaria. Es la memoria ancestral. La buena alimentación y vida en movimiento. Es energía. Esperanza. Cultura. Y autodeterminación. Es identidad. Es el abrigo. Un regalo. Mejora en la calidad. Reserva. Familia. Los pueblos evolucionamos con ella. Para mí la semilla es todo después de la tierra. Maela, Argentina, Fundación Rosa Luxemburgo y el colectivo audiovisual Vaca Bonsai. Los colectivos organizados en defensa de las semillas libres nativas denuncian el impacto negativo de los monocultivos, con la soja transgénica como emblema, se enfrentan a las producciones que acaparan tierras, contaminan cuerpos y ambientes con agrotóxicos, la concentración corporativa, la expulsión de comunidades y la deforestación. La propuesta es la resistencia de la defensa activa de nuestras semillas. Desde Incupo conversaron con Paya Pereda, integrante en Argentina del Movimiento Agroecológico de América Latina, uno de los colectivos organizadores de la Semana de la Semilla que tuvo como lema Alimentando la Vida en Libertad y Soberanía. Tiene por objetivo revalorizar el trabajo que realizan los campesinos, que año a año guardan, conservan, cuidan las semillas para poder sembrarlas al año siguiente. Y muchas de estas semillas están muy vinculadas a alimentos tradicionales de cada región, que también la idea es conservarlos, que también la idea es valorizarlos, porque esos alimentos a su vez están vinculados a los ecosistemas en los cuales se desarrollan. Por lo tanto, conservar las semillas es conservar la memoria alimentaria, es conservar la cultura, las formas de hacer, las formas que cada comunidad ha encontrado para ir resolviendo las necesidades alimentarias a lo largo de la historia. El intercambio de semillas es uno de los vínculos más importantes. Se intercambia vida, tradición, saberes ancestrales y familiares. En la ciudad bonaerense de La Plata, el vivero El Bosquecito es uno de los espacios que sostiene un proyecto productivo, orgánico y capacitador abierto al barrio Hernández y a la comunidad en general. Con una perspectiva solidaria y autogestiva, debió enfrentarse a diversas embestidas judiciales en las que intentaron quitarles el espacio. Este lugar es el Bosquecito de Hernández, quedan 511-25 en el barrio de Hernández, en La Plata. Somos un vivero escuela, le llamamos vivero experimental. El pasado mes de julio organizaron un truecazo de invierno, ofrecieron combos de plantas a cambio de herramientas para trabajar la tierra. También brindaron su colaboración para hacer huertas en los hogares platenses. Los plantines del vivero El Bosquecito se produjeron con semillas orgánicas, cosechas del mismo bosque, producidas agroecológicamente, buscando fortalecer las vías del autosustento y la soberanía alimentaria. Donde estamos es una manzana que pertenecía a la fábrica Fatacal, que quebró hace 35 años, y nosotros empezamos a sembrar este vivero, en donde tenemos una casa cultural en lo que eran las ruinas del baño de la fábrica, y hicimos en las vías huertas, reproducimos semillas, plantas, y también se dan talleres, se organizan ferias de intercambio de semillas. Y en el corredor de las vías estamos cultivando para las semillas, eso quiere decir que dejamos que la planta florezca todo su ciclo, y una vez que ya tiene las semillas secas, las cosechamos y las guardamos para repartirlas, hacer intercambio de semillas, feria y bueno. Decidimos empezar a visibilizar y a invitar a la gente que se apropie del lugar, porque nosotros sentimos que por tantos años de abandono en este predio, el barrio merece una devolución. Por tantos años de basura, de cosas feas que pasaron, de contaminación, creemos que el barrio se merece un pulmón verde y esa es nuestra lucha, digamos. Entonces es como invitar a que se apropien, porque nosotros no queremos ser dueños de la tierra, no queremos nada de todo eso, simplemente queremos como revitalizar este espacio y que la gente se sienta cómoda y lo pueda habitar. Arbolito divino, raíces profundos, abraza el aire, nuestro camino con tu medicina. No hay tiempo de más.